divina, con su ritmo celestial. El sabor de la comida, la gente se pone en todito a cocinar. Es una marca inolvidable, se disfruta esta canción. Y por causa nuestra, el barrio vive con mucha pasión. La clave marca el paso con su ritmo de 2-3. Por detrás están las congas y el tumbao de Belés. Los timbales repicando, ya mi pueblo se alborota. Esta gente está gozando y la rumba nuestra goza. Yo te canto con el alma, inspirada con pasión. Es la historia que te traigo, muy rica y sabrosa.